noche. Quiero hacerte solo mía por el resto de mis días. Comenzar por las mañanas y abrazarte entre mis sábanas, para seguir por la tarde como un dios, venerarte. Te quiero y por un desespero, te quiero.